tiene sabor y los labios rojos. Tiene swing, tiene sabor y los labios rojos. Parece figura de telenovela. Ella es miel pura pasión. Ella es cosa buena que vuela. Ella es miel pura pasión. Ella es cosa buena. ¡Oh! Y no me das tu calor. Con el carmín de tus labios, píntame y dame el sabor, que la que me tiene loco, y no me das tu calor. Con el carmín de tus labios, píntame, píntame, pero no la camisa, mami.